hay de grandioso en cuanto a ser un creyente bíblico? Después de todo, parece que tan pronto como uno se convierte a Jesucristo, le esperan intensas batallas emocionales, espirituales y a veces físicas. En su mensaje titulado «Esfuércense por su recompensa hasta que yo regrese», nuestro autor y maestro, el Dr. David Yeremiah, nos anima con una exhortación de la Palabra de Dios en cuanto a los beneficios de consagrarse a Cristo. Siga nuestra sintonía mientras continuamos la serie «Mientras el Señor regresa». Eso es a continuación aquí, en Momento Decisivo. Ahora, con ustedes el Dr. David Yeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios antes de continuar la serie, mientras el Señor regresa. Como saben, la Biblia nos enseña que cuando somos fieles en nuestro servicio al Señor ahora, habrá un día en el futuro cuando se repartirán recompensas. La Biblia nos dice que luego nosotros depositaremos nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador. Yo no quiero perderme esa ceremonia. Espero que usted se sienta de igual manera. Vale la pena servir al Señor Jesucristo, aun cuando no haya coronas ni recompensas aquí en esta tierra, pero los incentivos que nos dan son muy significativos si uno los entiende desde la perspectiva bíblica. Volveremos a ese estudio en unos momentos. Pero antes de volver al estudio, quiero recordarle que toda la información del mensaje de hoy, junto con todos los otros 9 mensajes de esta serie, están disponibles para usted en grabaciones en discos compactos, así como también, específicamente, en el libro titulado Mientras el Señor regresa. Este libro le da todo detalle de lo que hemos estado hablando en los programas durante esta serie, junto con más información que no se ha incluido. Pienso que es un libro que usted tomará de su anaquel periódicamente, simplemente para repasar lo que la Biblia dice en cuanto a las prioridades del creyente en este tiempo en particular, en la era de la gracia. Abramos de nuevo la Biblia. Consideraremos varios pasajes bíblicos, al continuar nuestra consideración del programa de recompensas del cielo. A continuación, aquí, en Momento Decisivo. Permítanme decirles lo risible que es eso. La Biblia dice que cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo ante el Señor. Así que no se preocupe por juzgar a su hermano o hermana en la fe. Usted no tiene ni la menor idea de la recompensa que él o ella van a recibir. Así que, ¿cómo va a saber qué clase de recompensa aquella persona va a recibir o no va a recibir? Permítame decirle lo que la Biblia dice en cuanto a cómo eso va a tener lugar. Primera a los Corintios 4:5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Así es como el juicio tiene lugar. Ahora, hagamos una pausa aquí a fin de cerciorarnos de que todos estamos en la misma página. El próximo evento en el calendario profético es el rapto. Cuando Cristo viene en el aire y los que han confiado en Cristo son arrebatados para ir a estar con Él. Los que ya son cristianos y han muerto serán resucitados en ese momento y juntos nos encontraremos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. De inmediato, cuando eso sucede, aquí abajo, en la tierra, empieza el periodo de la tribulación. Pero arriba en el cielo empieza el tribunal de Cristo y todos los hijos de Dios, todos los creyentes verdaderos, van a comparecer ante el Señor para rendir cuentas de sus obras. Así que, veamos en segundo lugar, las recompensas de las obras del creyente. Alguien dice, ¿qué clase de recompensas vamos a recibir? La Biblia no dice mucho al respecto, excepto que hay unos cuantos galardones para los cuales tal vez califiquemos. Quiero mencionarles simplemente 5 de ellos como para abrirle el apetito. Luego, voy a darles unas cuantas amonestaciones antes de terminar. En primer lugar, esta es una de las recompensas que se entregarán en la ceremonia de galardones en el cielo. Es lo que llamamos la corona del vencedor. La corona imperecedera que se menciona en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es a esto que Pablo se refiere. En la ciudad donde vivían los creyentes, a quienes les escribe esta carta, Corinto, había una competencia de atletismo llamada los Juegos Ítmicos. Era uno de los dos acontecimientos atléticos principales en los días de Pablo. Los Juegos Olímpicos y los Juegos Ítmicos. Estos juegos se realizaban en Corinto, y las personas a quienes les escribía Pablo estaban familiarizados con las competencias. Las competencias tenían que demostrar 10 meses de riguroso entrenamiento. El último mes lo pasaban en Corinto, bajo la supervisión diaria de los jueces en prácticas en el gimnasio o en las canchas atléticas. La carrera era la principal atracción de los juegos, y esa es la figura que Pablo usa para ilustrar la vida cristiana fiel. Los que corren en una carrera, dice, todos corren, pero solo uno recibe el premio. Nadie va a entrenarse largo y tendido si no tiene la intención de ganar. Sin embargo, de todos los que corren, dice Pablo, solo uno gana. Los atletas de aquellos juegos se disciplinaban para ganar un premio insignificante. ¿Saben cuál era ese premio? Era una rama de laurel hecha corona y que se le ponía en la cabeza. Eso era todo. Y luego, por supuesto, tenían un ápice de fama o inmortalidad, por así decirlo. Pero no duraba gran cosa. Eso es todo lo que recibían. El mensaje de Pablo para nosotros es este. Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, una de las coronas que Él va a conceder es para los creyentes que miraban la vida mediante un lente diferente, que se dieron cuenta de que todas las cosas que son para hoy, todas las cosas sobre las cuales podemos poner nuestras manos, todas aquellas cosas que podemos encerrar en nuestros brazos, todas las cosas que uno puede llevar del almacén a la casa, por maravillosas que pudieran ser, no son realmente las cosas importantes de la vida. La forma en que uno gasta su energía, lo que hace con su talento, la forma en que usa su dinero, todo eso hay que usarlo de alguna manera para promover la causa de Jesucristo, y el individuo que se disciplina para hacer eso recibirá la corona del vencedor. A Jonathan Edwards, que fue el predicador que predicó el famoso sermón «Pecadores en las manos de un Dios furioso», le encantaba salir al jardín y recoger piedras hermosas y mirarlas contra el sol, y hablaba de las gemas del cielo y del oro y la belleza de la gloria. Alguien dijo una vez, el problema con Jonathan Edwards es que él tiene la eternidad estampada en sus pupilas. Lo que quiso decir es que sin que importara lo que Edwards viera, siempre lo veía por los lentes de la eternidad. No podía ver nada que no estuviera ligado a la eternidad. De eso es de lo que Pablo habla, y no es difícil para nosotros entenderlo. No es un buen recordatorio para nosotros de que aquellos a quienes todos aplauden aquí y ahora, tal vez no reciban ni un solo titular en el tribunal de Cristo. Voy a decirle algo. Lo que usted hace por la eternidad dura para siempre. Cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo y Él le conceda la corona del vencedor, es porque usted puso sus prioridades en debido orden y mantuvo su cuerpo en sujeción e hizo lo que sabía que era importante. Yo quiero ser candidato para esa recompensa. No sé si lo seré, pero le pido a Dios que me ayude a ser sensible a que eso sea algo que pueda suceder. Ahora, no solo es la corona del vencedor, sino número 2, la corona del gozo. La corona del gozo se menciona en 1 a los Tesalonicenses 2:19 y es para los que ganan almas para Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo dice que cuando usted llegue al cielo un día, si se ha dedicado a ganar almas para Cristo, si les ha hablado de Jesucristo a otros, cuando usted comparezca ante el tribunal de Cristo, va a haber una corona especial para aquellos a quienes ha usado para ganar a otros para Cristo. Esta es la corona del que gana almas. Luego, tenemos la corona de justicia. Leemos en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje nos dice que hay una corona para los que aman la venida de Cristo. Pablo estaba listo para encontrar a su Señor y esperaba que el Señor regresara. Dijo que hay una corona especial para los que esperan el retorno del Señor. Esa solía ser una corona de la que oíamos hablar mucho. Ya no oímos hablar gran cosa de ella. La mayoría de personas piensan que el retorno del Señor será una interrupción. Pero hay muchas personas que se levantan cada mañana y miran por la ventana y dicen, tal vez hoy, Señor, tal vez hoy. Antes de irse a la cama dicen, tal vez esta noche, Señor, tal vez esta noche. Quien tiene eso en el corazón va a recibir una corona que se llama la corona de justicia. Luego, número 4, es la corona de la vida. La corona de la vida se menciona en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. A veces se le llama la corona de los mártires, por lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabía usted que hoy, en China, Indonesia, en muchos países de América Latina, en India, en África, hombres y mujeres cristianos están dando su vida por su fe en números sin precedente? Cuando comparezcan ante el Señor en el tribunal de Cristo, van a recibir la corona de la vida que se otorga a los que han dado su vida por la causa de Cristo. Es la corona de los mártires. Voy a decirles algo. No me inscribo para esa, pero espero que si llegara al punto en que fuera así probado, yo estaría dispuesto para hacer lo que esa corona exige. Finalmente, hay una corona que es para los pastores, para los dirigentes. Se llama la corona de gloria. Es para los ancianos que son fieles en sus responsabilidades. 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo quiero ser un pastor fiel del pueblo de Dios. Esa es una corona para la cual sí me inscribo y que busco si me mantengo fiel. ¿Cuántos saben que la vida cristiana no es una carrera de velocidad? Es un maratón. Y no sé en cuanto a usted, pero yo quiero terminar fuerte. No quiero agotarme o apagarme. La corona es para los fieles que llegan hasta el final de la carrera. Ahora bien, usted puede leer estos pasajes y estudiarlos más, y tal vez ya lo haya hecho. Pero permítame mencionarle 4 aplicaciones que necesitamos estar seguros de poner en nuestro corazón. El reto que nos presenta el Dios Todopoderoso es, ocúpense hasta que yo regrese. Ahora nos está diciendo, si ustedes se ocupan hasta que yo regrese, algún día van a comparecer ante el tribunal y habrá una revisión y quiero recompensarlos por su fidelidad. Pero hay unas cuantas cosas respecto a las cuales debemos tener cuidado. Número 1. Rechace los conceptos comunes errados en cuanto a las recompensas. Hay 2 de ellos. El primero dice que la justicia o rectitud recibe recompensa en cosas materiales. Eso no siempre es cierto. A decir verdad, rara vez es cierto. El segundo concepto errado es que el pecado se recompensa con el sufrimiento. Eso tampoco es verdad. A menudo la justicia es recompensada de otras maneras. Hay toda clase de evidencia en la palabra de Dios de que el sufrimiento viene, como ha venido en muchas de nuestras vidas, no debido a algún pecado en particular que hayamos cometido, aun cuando todos somos pecadores, sino que Dios puede usar eso para hacernos mejores personas para la gloria de su reino. En segundo lugar, al pensar en recompensas, recuerde que el Señor mismo es su recompensa principal. Lo sabía. Cuando Abraham regresó después de luchar contra Sodoma, volvía con todo el botín, según se nos relata en Génesis 14. Algunos trataron de darle parte del botín a Abraham, y Abraham dijo, «No voy a recibir nada de eso». Si lo recibo, ustedes luego dirán que ustedes me han enriquecido. Yo no voy a darles esa oportunidad. Génesis 15:1. Dios vino a Abraham y esto es lo que leemos. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amigos y amigas, si todo lo que tengo es el Dios Todopoderoso, ya tengo mi recompensa. Todo esto en referencia al tribunal de Cristo es simplemente la cereza en el pastel. Es importante porque está en la palabra de Dios, pero si usted nunca olvida que el Dios Todopoderoso es su galardón, no se desviará de la senda. Él es su recompensa. En tercer lugar, resista el hacer obras externamente pensando en la recompensa. Aquí es donde muchos se confunden. Usted dice, pues bien, la Biblia dice que se supone que no debemos hacer esto por recompensa. No, no dice eso. La Biblia dice que se supone que no hay que hacer eso externamente por una recompensa. Esto es lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 1 y versículos 3 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si usted pasa a la plataforma y canta un número especial en un culto, y se olvida que lo hace para el Señor, y luego va pescando elogios al terminar, ¿cómo te pareció? ¿No te parece que fue muy bueno? A lo mejor alguien le dice, cantaste como nunca en toda tu vida. Será mejor que lo aproveche, porque eso es todo lo que va a recibir. Ya recibió su recompensa ahí mismo. Porque la Biblia dice que si uno lo hace por una recompensa externa, si lo hace a propósito externo, eso es todo lo que recibirá. Si hace eso, entonces no entiende en qué consiste la vida cristiana. Si usted canta para que otros lo aplaudan, si yo predico para que la gente se acerque a mí y me dé una palmadita en la espalda y diga, vaya, eso sí que fue excelente, si ese es mi motivo, entonces he perdido mi recompensa. La Biblia me dice que debo servir al Señor Dios y debo servirle solo a Él. Si hay alguien que lo recibe y aprecia y lo disfruta, tengo que ser bondadoso y amable y todo eso, pero ese no puede ser mi motivo. Mi motivo tiene que ser servir al Dios Todopoderoso y honrarle y darle a Él lo mejor que tengo. Les digo a los deportistas que la capacidad que tienen viene de Dios. Es don de Dios para ti. Pero lo que tú haces con esa capacidad es tu don a Dios. Así es como uno se lo devuelve a Dios y le adora con lo que uno hace. Pero no lo hace para que la gente lo vea. Finalmente, y esto es lo último que quiero que noten, no solo hay que rechazar los malos entendidos, recordar que el Señor mismo es la recompensa principal y resistir el hacer obras para una recompensa externa, sino que finalmente hay que reflexionar en el objetivo último de las recompensas. Aquí es donde muchos se pierden. Usted dice, vaya, vamos a tener anaqueles de trofeos en el cielo, pastor. Quiero decir, voy a tener mi mansioncita y voy a tener un anaquel de trofeos junto a una pared y poner todas mis coronitas ahí. ¿Les quitaré el polvo y habrá pequeñas placas ahí y todo eso? ¿Es eso lo que va a suceder? No pienso que vaya a haber gabinetes de trofeos en el cielo. ¿Saben por qué? Porque no van a durar mucho tiempo allá. Esto es lo que va a suceder. Lean conmigo Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Después del tribunal de Cristo, en donde se otorgan las coronas, vamos a tenerlas por un rato y luego tiene lugar un gran tiempo de adoración. Imagínese usted mismo en la línea. Está como en el cuarto lugar desde el principio. El primero se acerca y deposita su corona. Luego viene el siguiente. Después de esto, cada uno en su turno. Y de repente, usted está ahí y no tiene nada. No tiene nada en sus manos. ¿Está en el cielo? Sí. ¿Está usted salvado? Absolutamente. ¿Va a estar ahí por la eternidad? Ni lo dude. ¿Puede el infierno tocarlo? Ni por un instante. Pero ¿habrá algún sentido de pérdida? Recuerdo que cuando estaba estudiando el libro de Apocalipsis, hallé una verdad que nunca antes había visto. La Biblia dice que Dios va a limpiar toda lágrima. No dice que allá no habrá lágrimas. Pienso que en ese momento, En algún momento después de eso, Dios limpiará las lágrimas. Porque no puedo imaginarme que una persona haya sido creyente por 10, por 15, por 20 años. Algunos tal vez por más de 30. Ha sido creyente. Ha recibido gratuitamente la gracia de Dios. Usted ha amado al pueblo de Dios y el pueblo de Dios le ha amado. Pero cada vez hubo una especie de interrogante entre si voy a servir a Dios o si voy a hacer mis propios intereses. Y en cada oportunidad usted tomó la decisión equivocada. Usted nunca se hizo candidato para algunas de las recompensas que Dios le podría dar. Ahora está en la línea y no tiene nada que poner a sus pies. Manos vacías. Amigos y amigas, este es un momento que yo no quisiera vivir. Para decirlo con una expresión popular, no vayamos allá. Pidámosle a Dios que nos haga siervos en su reino. Leí un breve relato que quiero leerle para terminar. Eso tiene lugar en el cielo. Beto miró al tiempo desde el cielo y vio las atrocidades que tienen lugar en el ámbito humano. Absolutamente espantado, señaló una escena indescriptible y le preguntó a Dios al respecto. Le dijo, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Mira toda la maldad que está siendo puesta en marcha en este lugar. Entonces Dios dijo, Beto, no hay nadie mejor que el diablo para producir tragedia. Pero Dios, es uno de los tuyos el que está haciendo eso. Pobre hombre, yo le di la libertad, dijo Dios, de escoger entre el bien y el mal. Escojan lo que escojan. Todos viven ahí juntos. A veces, los que escogen mi camino sufren el impacto de los que no lo escogen. Lentamente sacudió la cabeza. Siempre es doloroso cuando eso sucede, pero Beto, tienes que entender. Esas personas tienen alternativas. Beto dijo, no, no. Parece como que se les está embutiendo al diablo por la garganta. Eso no es una opción. Pero Beto, dijo Dios pacientemente, ¿alguna vez he dejado el dolor sin vengarlo? No, no en realidad. No en realidad. Dios puso su brazo sobre el hombro de Beto y caminaron al otro extremo del cielo. Ahí le dijo, hijo, quiero que mires lo que hay junto a esa pared. Aquel hombre, Dios, parece como que está ya casi muerto. ¿Está orando? Ah, Beto, deberías oír sus oraciones. Deberías oír sus oraciones. Intenso amor brilló en los ojos de Dios como relámpago. Oraciones sencillas de un corazón partido. Esto es el triunfo sobre el mal. Esto es confiar en mí. Esto es vivir la vida en mis páginas y no en las suyas propias. Dios sonrió por entre relucientes lágrimas de amor. ¿No es eso magnífico? Orando ahí junto a esa pared, pareciendo casi como si estuviera muerto. Se quedaron ahí en silencio. Y Beto empezó a ver cómo Dios lo veía. Ahora observa esto, Beto, dijo Dios. Sin apartar sus ojos de la escena, llamó al arcángel Miguel y le dijo, Miguel, baja y tráelo. Yo arreglaré la fiesta. Oremos. Señor, en realidad, como pueblo tuyo, tenemos la oportunidad de bien sea tener la fiesta aquí abajo o mirar con esperanza a la que tú nos estás preparando allá. ¿Qué momento grandioso y glorioso será cuando podamos estar delante de ti, Señor, y esperamos oír las palabras que atesoramos? Bien, buen siervo y fiel, entra en tu recompensa. Padre, a veces pienso que los mensajes son para nuestro propio corazón, para que se emocionen, porque es tan fácil para nosotros dejarnos abrumar por la influencia de nuestro día, de manera que aunque de corazón, sin duda alguna, sabemos que te amamos tanto por lo que has hecho, que podemos dejar que las semanas pasen, que pasen los días, y casi nunca hablamos de ti y no levantamos ni un dedo para la obra de tu reino, y siempre podemos buscar excusas que son tan comunes. Pero, ¿qué son solo eso? Excusas. Toma lo que hemos aprendido hoy en cuanto a las recompensas y limpia nuestros corazones de motivos cerrados y danos el deseo de servirte de modo que te agrade incluso en el deseo mismo. Que esto se traduzca en cosas que hacemos. Ayúdanos a tener tu perspectiva. Que seamos tan intrépidos como Jonathan Edwards y tener la eternidad estampada en nuestras pupilas a fin de que todo lo veamos por ese lente. Sé que para algunos que me están oyendo, todavía eso está a distancia. Te pido que nos ayudes a dar hoy el paso que necesitamos dar hoy y de lo que nos has hablado. Haz de este el principio de una temporada en que te servimos con valores de la eternidad a la vista. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio tener en nuestras manos las Sagradas Escrituras, que nos bosquejan todo lo que necesitamos saber para vivir en justicia y santidad. No es accidente que estos pasajes, en cuanto a las coronas del cielo, estén incluidos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Espero que este mensaje haya sido un estímulo y una motivación para usted en su andar con el Señor Jesucristo. Mañana empezaremos nuestro último mensaje de la serie hablando de «Vivan en esperanza hasta que yo regrese». Usted no querrá perderse el último mensaje de esta serie mientras el Señor regresa. Volveremos mañana por esta misma estación y a esta misma hora para empezar el último mensaje de esta serie. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esfuércense por su recompensa hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.